Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El Rey de los Piratas. La política de población desarrollada por Inglaterra del siglo XVII trajo hasta el Caribe a Henry Morgan, el Rey de los Piratas, quien realizó la hazaña de piratería más espectacular de su tiempo. Henry llega de 10 años a Barbados como esclavo, luego de ser raptado en Londres, donde la corona permite ciertos crímenes para aumentar su población europea en América. Cuando se hace mayor, Henry escapa a La Tortuga, en Haití, el reino de los piratas. Pronto, ingresa a la Hermandad de la Costa, una organización pirata en el Caribe. Es jefe de su propio barco, donde emprende el asalto de Panamá para llevarse el tesoro que viene del Perú. Ningún pirata había podido asaltar la ciudad para superar las inextricables murallas de Panamá. Asalta un convento y, con las monjas cubriendo a sus hombres, muchos de ellos disfrazados de monja, escala las murallas ante la mirada atónita de sus defensores. Se apodera del tesoro y emprende el camino de regreso. Pero es traicionado y el tesoro se pierde para siempre en el mar y en el tiempo. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.